Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Francia, el mayo aquel. Napoleón dijo que una revolución es una idea respaldada por bayonetas. Pero en las calles del mayo aquel en París, las armas que cargaban los manifestantes no eran armas de fuego, las armas eran las ideas. No buscaban herir a nadie, más bien influenciar la conciencia social, sacudir los cimientos de un sistema vetusto, un gesto de desafío a los poderes de siempre. El mayo francés fue una revolución que nunca ocurrió. Y si no ocurrió, entonces no fue una revolución. En realidad fue lo que fue, y eso no es poco. Es tal vez el evento que refleja de manera más cristalina la efervescencia y el desencanto que generaron los vibrantes años 60. Los adolescentes, nacidos en la posguerra, le decían a los mayores, de frente y a viva voz, que el mundo que habían bosquejado para ellos no les gustaba. Y lo hacían en las calles y en las universidades con consignas de certera y poderosa poética, la imaginación al poder. Paren el mundo que me quiero bajar, está prohibido prohibir, seamos realistas. Pidamos lo imposible. Época de utopías y sueños colectivos, la esperanza de cambiar el mundo, de volverlo algo más justo, más democrático, más solidario, más libre. En un contexto de ebullición, la Guerra Fría, la Revolución Cubana, la muerte de Kennedy y de Luther King, la Guerra de Vietnam, el Black Power, la carrera espacial, la Primavera de Praga, el rock, los Beatles, la experiencia de las drogas, los grandes pensadores, el movimiento hippie. La chispa disparó el incendio y durante largos días, París, una de las capitales del mundo, ardió paralizada por revueltas estudiantiles y huelgas obreras. Las coquetas calles de la ciudad luz se volvieron un laberinto de barricadas antirrepresión. No había servicios públicos, ni una institución funcionaba. Hubo vacío de poder. Pero luego de varios trastabilles, el gobierno de De Gaulle acertó con la táctica negociadora. Por separado, acordó con los obreros, más fácticos y menos idealistas que los estudiantes. Las protestas perdieron vigor y se fueron esfumando con la primavera a fines del mes de junio. A 40 años, en las esquinas de París, aún hay cenizas de aquel mayo. Como dijo Sartre, importante es que haya sucedido. Si ocurrió una vez, puede volver a ocurrir. Es que cuanto más imposible es la revolución, mucho más seductora es. A esos fantasmas del pasado bien podría invocar esta selección francesa, agitar el espíritu de mayo y romper el paradigma de Alemanias y Brasiles, virar el orden establecido de Messi y Cristianos. Tienen madera para que así sea. Hoy, pocas selecciones de élite cuentan con un staff tan calificado como Le Bleu. Talentosos, jóvenes y valorados así todo, Matuidi, Varane, Umtiti, Griezmann, Kanté, Giroud, Pogba, Mbappé, seguirán siendo nada más que apellidos con cartel si su DT no logra implantar la armonía futbolística y grupal a tiempo. Tienen una primera fase para no transpirar demasiado, pero hay sobrados ejemplos de que Francia suele ser una selección autodestructiva. Se sabe, en términos generales, los principales problemas de los galos nunca pasaron por los pies, sino por la cabeza. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.